Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Carmaditos, muy buen sábado para todos. Ahí espero que estén todos atentos. Así que nada, poner muy fuerte la radio porque aquí comienza este bonito programa que hemos dado a llamar Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? ¿Pero qué ha pasado hoy? Hoy estoy así, me he tomado la medicación y okay. He dicho, vamos a dejar los alter egos un poco al costado. Y bueno, después de 4 años me tenía que medicar algún día y poder... Ok. Vamos a ver qué sale, vamos a verlo, vamos a ir a sonado muy formal. Ok. Tenemos visitas, quizá dentro de un ratito las saquemos al aire porque hay que volver a hacer la llamada. Pero, ¿cómo estás, querido Brick? ¿Cómo anda el pulpo? Pero mira el pulpo ahí como se lo ve con sus tentáculos, tan bonito y tan contento y tan absorto. Ok, tan... No entiende nada el pulpo. Abrió los ojos grandes ahí. Y yo estoy sorprendido acá con este Zeta que parece ahí como mucho más. Me gusta que el pulpo abra los ojos bien grande y no otra cosa, porque ya sabemos que el pulpo es todo grande. Y no nos gusta que ahí nos anda haciendo ostentación. Pero ¿cómo estás? A ver, vamos, Carmadito. Ahí como que medio ahí, ¿qué ha pasado? La medicación ha fallado un poco. Uy, pero bueno, ahí volvió vamos la normalidad. A tratar de hacerlo. Sí, vamos a tratar de hacerlo. Estamos solemnes hoy. Estoy ante la presencia. Ya después la vamos a sacar al aire. Porque primero tenemos... Vamos a contar un poco. Huele a transparencias por ahí, me parece. Huele a transparencia, ya me las ha mostrado, por eso me he puesto tan solemne. vamos a arrancar el programa, ya, poder empezar ahí a comunicarse. Vamos con el WhatsApp de la radio, que es 11-6400-7047, y el Briggs, mi querido Briggs, y absorto con sus ojos abiertos y sus tentáculos abrazados por el pulpo, les va a contar las redes. Ahí está, por supuesto, nos pueden encontrar en todas las redes como Good Karma Radio Show. Obviamente que aparte del WhatsApp también nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Box, que como siempre les digo y estoy convencido que todo el mundo ya la bajó. Con esa interfaz súper amigable que la maneja hasta la vieja y hasta esa chica que está ahí con esas transparencias, me parece que también. Exactamente. Esperemos que la vieja el día de hoy no aparezca. Hemos dejado al gallego, lo hemos ahí medicado y lo hemos encerrado a todos. En la escalera hoy tenemos desde Yanaya al Z, lo hemos puesto todo en un gran combo, un buquete de personalidades. Pero bueno, quiero dedicar este programa, tengo público aquí, en especial a Currox y Sabri, que habéis venido acá, de la Michu, nos están visitando. Abrazo, también tenemos abrazos para ellos, para el ritual de GK. El ritual de GK lo están haciendo aquí, delante mío, no conmigo, están con señorita Corin, que se ha quedado en la habitación porque hoy su pie le molesta más que otros días. Así que nada, están ahí con señorita Corin, que bueno, se está recuperando lentamente. Tenemos a nuestra niña las transparencias, pero la vamos a dejar para un pelín más adelante. Okay. Porque ahora vamos a contar un poco de qué va este programa. ¿Y de qué va el programa? No sé, pero el break seguramente algo nos atrae. A ver, tenemos tenemos el día de las colaboraciones, me parece. Tenemos a Anne-Marie con la tía Yanaya. Tienen que escuchar esto. ¿Para qué la he nombrado? ¿Para qué la nombré? Tienen que escuchar esto. Lo va a estar. Vamos a tener un super vivo. Súper lindo. Atentos. Sí. Atentos porque me gusta mucho ese tema. Está buenísimo. También vamos a tener un super clásico en vivo con la gente de Depeche Mode. Tenemos música nueva de Miley Cyrus y otra colaboración con el señor Jason Derulo y Daido. Esto va a dar para hablar. Daido, me ha gustado mucho también. Me gustó mucho eso cuando lo vi en la playlist. Me gustó, pero sobre todo lo de Yanaya, porque es no sabía que cantaba. Había escuchado el tema de Anne-Marie y realmente no había detenido en leer que estaba Yanaya, porque la verdad me pareció, sí. Pero que sigo a Anne-Marie por el tema de su colaboración con David Guetta, pero no. Me sorprendió cuando me dijiste a Anne-Marie como que la ubicabas. Y digo, yo mirá vos cómo va escalando, porque si nos remitimos, por ejemplo, a una de las últimas colaboraciones que hizo con uno de los chicos de One Direction, por ahí muchos no la ubican desde ahí, pero bueno. Exactamente, pero bueno, ya lo escucharemos el tema. Y obviamente en They Got The Look tenemos hoy a las niñas de Montenegro, que wow. Qué bonito, aprovecho a mandar, son las hermanas, ellas son nuestras hermanas de Montenegro, se llaman Ulia Vera y Anya Viva, son las dos que habéis grabado los temas de Podemos Michael decir, Bolios. Podemos decir que son nuestro recomendado del día. Pero por supuesto, hoy es lo nuevo y lo recomendado de Anya Viva y Ulia Vera, que vamos a estar pasando el Baby Love y el Worlds Apart. Así ya que lo hemos todos pasado al aire, atentos, y vamos a volver a atentos poner. Y los queremos ahí a todos en Spotify agregándolos a su playlist. Siguiendo a las niñas de Montenegro, también tenemos lo nuevo de Josier, que me ha gustado muchísimo. Creo que habíamos traído algo de Josier de lo último que presentó, pero hoy les traigo un nuevo temazo. Y también tenemos lo nuevo de Peribar, que habéis lanzado un tema que se llama Carolina. Me gusta mucho, me hace acordar al Carolina Com del Pergesle, sí. que bueno, suena súper bonito, pero lo más seguro es que lo primero que tengamos sea lo de las hermanas de Montenegro, así que atentos ahí porque hay para contar un poquito de historia. Son los dos temas escritos por Michael Bolios y ellas cantan, pero impecable. Si cantan bonito, es bonito al cubo. Así que nada, estar muy atentos ahí. Hubo gente que ya estuvo preguntando, incluso que no escucharon el programa en el momento que se hizo el estreno este y que no sabían que Michael había escrito este tema para las chicas, así que van a estar atentos ahí al día de hoy. Por supuesto, y si se están sorprendiendo, aquí van a terminar de escuchar toda la historia. Y nos han dicho que hablan español, así que wow. Besos. Para toda la gente de Montenegro. Se viene la entrevista. País que realmente tuve que buscar y googlear dónde quedaba, queda ahí cerca de Croacia. Okay. Pero bueno, se ve que Montenegro tiene mucho talento y estas hermanas lo van a demostrar en nuestro primer segmento. Pero bueno, vamos a arrancar con la señora Mary Fredson. Al pulpo no se lo dije porque el pulpo no me ha hablado. Hola, pulpo. Está como, sí, ahí como absorto. Ay, sí, no sí, está como ido. Abre los ojos. Hoy abre los ojos. Dijo, ¿quién ha venido al programa el día de hoy? Pero, ¿a quién me habéis traído? Pulpo, te pasé dos archivos MP3. Me lo toqué al aire. Ok. El que dice uno y el que dice tres. Y hay un Paint que va en vivo que es dedicado para nuestra querida señorita Grey, que quiero imaginar que se lo dedica a alguien en particular, así que ella después dará sus respectivas saludos y dedicatorias. Así que nada, esto, vamos a arrancar. Esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo, diría la chiqui, diría Susana Jiménez. Vamos a arrancar con Mary Fredson haciendo Melon Summer of Hest, seguido de Paint. Thank you. Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Metido un poco en la cultura de Montenegro, porque aquí está sonando la niña Anya Diva haciendo su cover de I'm Alive de Celine Dion. Ah, qué bueno. Bonito que lo hace. Hay que hacer un cover de Celine Dion y hacerlo a la perfección, porque lo ha hecho, pero de maravilla. Pero está espectacular. De hecho, su hermana tiene un cover de Hurt de Cristina Aguilera, que era una de las primeras versiones que iba a poner, y me gustan mucho los dos. Todos saben que soy muy fanático de Celine Dion. También pero, Hurt de Cristina Aguilera me gusta muchísimo, pero sí. No importa, pusiera cual pusiera, sí. Iba a sonar bien, porque la verdad es que felicitaciones, y me encantaría que nos canten esto en vivo acá en el estudio. Ojalá las podamos tener. ¿Te imaginas a Anya Viva y Julia Vera aquí en Argentina? Mirá cómo se lee en nuestro estudio. Mirá cómo se lee la cartelera. Septiembre, como sé que nos vamos a demorar un poquito más en el aniversario de nuestro programa de los 5 años, y artistas internacionales, ahí va, cartelera. Ahí va, Anya Viva y Julia Vera en la fiesta de Good Karma Radio Show. Pero que lo tenemos que hacer. I will call this segment when the cover is better than the original version. Because creo que la versión es superior realmente a la versión de Celine. Me ha gustado muchísimo. De hecho, los covers que tienen estas dos niñas son muy, pero muy interesantes. Muy interesantes. Así que, bueno, lo que vamos a se nota un trabajo de producción bastante bastante serio. Se escucha muy lindo. Y nada, se percibe como que transmite mucho. Me gusta. Exactamente. Eso es lo que me ha pasado a mí. De que hay transmisión, hay sentimiento en lo que canta. Porque lo hemos hablado mil veces con el Briggs acá. Me ha pasado con artistas como, no sé, ¿cómo se llamaba la niña esta que cantaba Norah Jones? Que lo hace de maravillas, pero cuando la ves... No transmite absolutamente nada. En cambio, estas niñas transmiten algo. Hay algo. Y creo que de ese algo es lo que vio Michael Bolios, que cuando las escuchó, dijo, esto lo quiero producir, quiero escribir canciones y que estas dos niñas las canten. Así que bueno, ahí nos vamos a meter. Lo hemos estrenado porque estos singles han salido ya, tienen un tiempito. Todos saben que Michael Bolios escribió las dos letras, la de Baby Love, que es el tema cantado por Julia, y Worlds Apart, que es la versión que canta Anya. Ellas son mellizas, no sé si son mellizas o gemelas, pero son hermanas, son muy parecidas, y las dos tienen un caudal vocal y ahí un talento. Ahí se escucha. Montenegro, hay que poner a Montenegro ahí, en la cima de todo, porque realmente hay un caudal vocal, hay un talento, y ojalá estas niñas tengan todo el éxito que realmente merecen. Se los dije por privado, que acá en nuestro programa cuentan con nuestro apoyo 100%. Por supuesto, por obviamente, supuesto. Sí, obviamente que habéis hecho canciones de Michael Bolios es un plus. Estuvieron grabando en septiembre de 2021 estas dos versiones en el estudio de Michael. Ha sido el productor y es quien escribió los temas. Y qué bonito queremos, sería escuchar. Queremos ver imágenes de esas grabaciones, por favor. Pero sí, bueno, no, Anya me contó que obviamente Montenegro es un país subdesarrollado como Argentina, como lo somos todos, con los problemas que todo trae poder viajar a Suecia, sí. Pero que bueno, cuando terminó las restricciones por el tema del coronavirus, pudieron viajar a Estocolmo, estuvieron en el estudio Binden, el estudio creo que se debe seguir llamando así, el estudio de Marie, y ahí grabaron estos dos temazos, que son los que vamos a pasar al aire. Y nada, a mí Baby Love y Worlds Apart, yo no puedo dejar de escuchar estos temas y sentir ese toque de Michael, porque los escuchas y dices, son temas que tranquilamente podrían estar en Family Affair o en claro, alguno de esos álbumes. Claro. Son muy, muy, muy, muy Marie, muy Michael Bolios. Hay como una cosita ahí. Pero que estas niñas tienen un talento, no hay duda. Y obviamente Michael Bolios ahí vio la posibilidad, claro, escuchó el talento, sí, y dijo, sí, sí, quiero hacer. Pero espectacular. Que, ahí están muy atentas escuchando que querían saber más sobre estas chicas, Nélida y Facundo, y nos pedían si el tema, por favor, se lo podíamos dedicar para Liliana y Juanpi, que también están escuchando el programa. Exactamente. Entonces, más que nunca haber dedicado a Liliana y Juanpi el tema, los dos que vienen ahora. Vamos a volver a repetir. Pueden buscarlas en YouTube como Anya Viva, Julia Vera. También en Spotify, son sus respectivos Spotify. Después los vamos a estar colgando en la página de Good Karma Radio Show. Así que nada, vamos. Beso enorme a la gente de Montenegro. Estas dos niñas muchas tienen gracias mucho talento. Por escucharnos. Son súper simpáticas. Sí, están escuchando en este momento junto a sus padres. Así que nada, vamos con lo nuevo de primero. Viene Ulia Vera con Baby Love y seguido Anya Viva con World's Apart. Así que nada, vamos. Never find a better love. You say that true love is hard like a needle to find. And if you do ever love forever, it can change your mind. I'm sorry what I said, I wasn't meant for you. Instead I was fighting with a voice inside. I just wanted to be strong. Now I only wanna leave it behind. Oh my baby love, you're my baby love. You can have another piece of my broken heart. Oh my baby love, pretty baby love. If you hear me say I'm doing alright, don't listen, 'cause I can never find a better. If I can't have you back, I know I'm gonna stay alone. I'm sorry what I did, I was acting like a kid. I was trying not to let you see. I know I did you wrong, don't know why I carried on. Now I just can't get you out of my head. Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Qué lindo lo que está sonando. Estamos en el segmento destacado. ¿Ubicás a esta chica, Z? Y te voy a, sí, pero te voy a ocupar 2 segundos para decir algo antes y también de que nos metamos un poco en esto. A ver. Roxana, gracias que aportó datos sobre Montenegro. Siempre. Dijo que Montenegro pertenecía a Yugoslavia. Después fue parte de Serbia hasta que se independizó. Así que nada, y dijo que como no le había preguntado ella, tiene un muy buen amigo que es peluquero, que es de Montenegro. Así que gracias, Roxy, por la data. Ahí te escuchamos en modo satélite, Z. Sí, en modo satélite, porque me he ido al espacio. Y otra cosa, señorita Corin creyó que el tema de Celine Dion estaba cantado por Celine Dion. Okay. No se dio cuenta que era la niña. Sí. En realidad, en realidad sonaba muy bien. Podría haber sido. Suena muy parecido a Celine Dion. ¿Cómo te escucho con esa reverberación, Z? Ahora cómo me escuchas. Ahí está perfecto. Un poco mejor. Ahí aterrizaste. Bueno, ahora sí, volvimos a tu segmento y quiero presentar a alguien. Por eso se escuchaba tan con eco. Ahora hemos vuelto. ¿Y a quién le hemos traído el DeLorean? A ver. Hola, carnadictos, ¿cómo andan? ¡Oh, la, la! Hay gente que no creo que me conozca. Pero, señorita Grey, ¿cómo estás tanto tiempo? Ah, bueno, no había salvado ya los recuerdos. Este programa se va para el pantalón. No, le han traído toda desnuda y a mí me bajan en la escalera. ¿Qué dice, abuela? ¿Cómo está? ¡Hola, abuela! Se abrió la puerta y salieron todos. Se me abrió el enagua cuando la escuché. Cuando la escuché y la vi toda con las transparencias, se me abrió el enagua. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, carnaditas, ¿cómo están? ¡Hola, Montenegro! Si te me ocurrió un chiste. ¿Dónde están mis amigos? Si no es lo mismo Montenegro que te Montenegro, venía justo del programa. ¡Nos vamos a la palpa, Trevo! No, abuela. Nos fuimos a la palpa completa, ya estás. Volví yo, todos a la palpa, gente. Pero, ¿cómo estás? No la están viendo. ¿Qué? ¿Cómo estás, Grey? Está toda desnuda. Toda desnuda. Muy bien, muy bien. No, no estoy desnuda. Muy cochina. Quiero aclarar que no estoy desnuda. No estoy desnuda, quiero que lo sepan. Pero simplemente vine a acompañarlos un ratito, luego de tanto tiempo. Dije, siento nostalgia, quiero sentir nuevamente lo que es estar al aire en este programa maravilloso. Y le dije a Zeta, dale, déjame, ay, un chiquito. Es como cuando vuelve la Daisy McQueen, la tiene que sacar al aire, la tenía que invitar a comer a lo de la Mirta, porque si no la gente no la recuerda. Se fue a la India. Y señorita Grey también se fue a la India también para mí. Yo estoy haciendo un retiro espiritual. Ok. Es así. Le está viendo la cara de nosotros. Siempre, nosotros siempre recordamos, Grey, aquel momento del primer suspiro en aquel primer programa. Y podés creer que en un par de meses se van a cumplir 5 años de aquel suspiro. Ay, Dios, tantos recuerdos, tantas cosas lindas. Tantos suspiros, tantas enagüe, tantas transparencias. Para mí que soy hiperventilaron todo. Yo creo que sí. Y agradezco que no me han pedido decir la hora. A ver, ¿por qué Z se fue? En realidad es Z. Decime la hora, señorita Grey, que es por contrato acá. ¿Es por contrato? Es como la chica del tiempo, hay que pedirle la hora. No, ella era la chica del Excel, le decíamos acá, abuela, en el estudio. Es cierto, yo siempre iba con toda la plantilla preparada. No me extraña, Pulpo, me extrañas que tenía todos los temas preparaditos a primera hora. A veces a último momento también, bueno, pero cosas que pasan. El Pulpo te va a mentir como mucamita paraguaya, ni mirá tu lo, teléfono tenía. Mirá lo que es la evolución o la involución, que ahora preparamos todos 5 minutos antes. Y así salen los programas. Yo sabía que el Pulpo me iba a extrañar. Así salen los programas por preparar todos 5 minutos. Y el problema cualquier momento lo levantan por falta de rating y lo sacan. Pero después viene la que maneja todo en la radio y dicen, no dejan lo que estos chicos rinden. Sí. Nos quieren. Sí, ahí. Obvio. Nos quieren. Bueno, yo me voy, así lo dejo al Zeta hacer el... Si lo dejo al Brix hacer el segmento. cierto que estábamos en mi segmento, pero bueno, ahí me quedo con señorita Grey. ¿Estás por ahí vos? interrumpí acá tu segmento, pero te dejo explayarte mientras hacemos caras con Zeta acá de lo que vos pasas. ¡Chau, carnaditas! A ver, bueno, estamos en realidad en la parte de nuestro destacado. Lo que está sonando es San Marí, que me parece, Pulpo, como que ya dio la vuelta 3 veces, me parece, ¿no? El tema 4. Está mareada. ¿Cómo le está como una calecita, ¿cómo recalculando? Le está yendo de bien a esta chica. Por sobre todo es como que encontró su segmento en el mundo de las colaboraciones para mí. Ella estuvo trabajando con Niall Horan, estuvo trabajando con Marshmello, uno de los productores del momento también, con David Guetta, con el tema este que vos me mencionabas, Z, que no me acuerdo cómo es. Que Baby Don't Hurt. Exactamente, que está sonando muy bien. ¿Y qué pasa? Esta señora, como vos decís, que compra todo, dijo a esta chica, le está yendo bien, quiero cantar con ella. ¿De quién estamos hablando? De Shania Twain. Se viene la super dupla. Creo que me gusta mucho la fusión esta. La verdad que me encantó. No sé, Zeta, vos escuchaste el tema. Me gusta mucho. ¿Sí? Yo lo había escuchado, ahí voy a hacer mi devolución. Había escuchado realmente el tema, sí. Pero nunca escuché a Shania. Por eso hoy cuando Brix lo pone... Y leo por primera vez hoy, sí. Shania Twain, volví a escuchar el tema, porque era un tema que tenía escuchado. Ya lo habías escuchado. pero sigo sin escucharla, Shania. No sé en qué parte canta realmente, porque está muy bien distorsionada la voz y camuflada con la de Anne-Marie, porque o no sé si lo habrá escrito ella, porque sigo sin escuchar a Shania. O por lo menos no en los tonos que uno está acostumbrado a escuchar a Shania. Pero el tema es un temazo. Sí, está. Es un temazo realmente. Es un temazo. La verdad que sí, esto es el primer corte, digamos, del tercer álbum de esta chica Anne-Marie, que la verdad que viene... la viene pegando con todo lo que viene haciendo, y creo que este tema la tiene que romper. Yo cuando lo escuché, viste, cuando escuchás un tema y decís, este tema tiene algo, tiene, no sé, y la verdad que suena muy bien, me encanta. Y es verdad lo que suena, está muy muy lindo lo que decís de la voz de Shania. Es verdad, está como amalgamada más al estilo de Anne-Marie. Es un tema de Anne-Marie, no, digamos, no está en el álbum de Shania. La que está colaborando es Shania con el álbum de Anne-Marie, y la verdad que quedó excelente. A mí me gustó. Exactamente. Mucho. Cuando Brix me pasó el tema para la playlist, y por primera vez leo Shania, pero digo, ¿qué hizo Shania acá? Porque si yo ya lo tengo escuchado el tema, y lo volví a escuchar. Ahí va. Sí, pero realmente no la escucho a Shania, sinceramente. Está muy bien amalgamada, y de hecho es la primera vez que escucho algo de Shania que me parece súper interesante. ¿Será que me gusta Anne-Marie? Pero acá realmente escucho algo interesante. Cuando lo escuchás decís, sí, mira vos qué bien. Así que, bueno, creo que hemos hablado mucho y ahora hay que dejar que juzgue el público, pero... Tal cual, eso mismo. Háganle caso al Zeta, ahí vamos. Háganle caso al Zeta, que es súper interesante el tema. Ahí va, Pulpo. Y al Brex, gracias por todo. Y no sé si señorita Grey nos va a seguir acompañando en los próximos segmentos. Que nos diga la hora antes de irse. Pasamos a escuchar el tema a las 19:44 en esta hermosa noche en Good Karma Radio Show. Besitos carvaditos a todos. Un placer haber acompañado un ratito de vuelta en este momento. Los quiero. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, babe, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Still gonna be my man. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Det blev inte mycket sagt den dagen du gick, inga hårda ord. Det blev aldrig någon scen, bara ett kort farväl, en kyss där vi stod. Vi kunde glömt allting just då. Jag kunde sagt älskling, bli kvar. Du kunde frågat mig igen. Men du gick din väg. Jag stängde min dörr. Det är klart jag kommer sakna dig. Men aldrig som främlingar ska vi älska varann. Aldrig som inför allt som vi tror på. Aldrig som främlingar i de rum där vi möts ibland. Jag vet du har en vandrares blod och jag en pärla att söka. Du har din väg och din rätt och jag ett hav att besöka. Vi kanske visste redan då, men vem, vem vill förstå? Och jag skulle gjort det om igen. Om igen. Så du får inte tro att jag glömmer. Men aldrig som främlingar ska vi älska varann. Aldrig som för allt som vi tror på. Aldrig som främlingar i de rum där vi möts ibland. Vi kanske visste redan då, men vem, vem vill förstå? Och jag skulle gjort det om igen. Om igen. Så du får inte tro att jag glömmer. Men aldrig som främlingar ska vi älska. Te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece perfeccionarte y aprender nuevas técnicas. Manicuría rusa combinada, esmaltado semipermanente y capping en sus tres sistemas. Uñas esculpidas, seguimiento personalizado y venta de insumos de primera calidad para que empieces a trabajar. Además, te ofrecemos servicio de uñas esculpidas, belleza de pies y extensiones de pestañas pelo por pelo. Búscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías. Teléfono 11-3490-7560. Maylin Frías, Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Zeta Underwear. Calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Zeta Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Precio, calidad y las mejores marcas cerca de tu casa. También te ofrecemos los mejores productos de química y limpieza. Las mejores fragancias en aromatizantes para tu hogar. Ofertas semanales. Visita nuestro local y simplifica tu forma de comprar. Nos encontrás en calle 895, número 2080, barrio Dreymar de San Francisco Solano. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lacht, Sarobe, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Beguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, I will hold you in my arms. I will take the pain away. cover version is better than the original one, once again. La verdad es que me encantan. Wow. Realmente Heart había sido lo primero que había elegido para poner de Las Niñas de Montenegro, y después lo cambié por el cover de Celine, porque todos saben que soy gran fan de Celine Dion. Sí. Pero esta versión de Heart me transportó, me transportó. Lo escucho al Briggs ahí como en otra dimensión, pero mientras sigo escuchando a Her. Sí, por supuesto. Ahí. Disculpaco. Excelente, me quedé tildado con la voz de estas chicas. Me transportó, ¿sabes? A un lago con un puente. Y fluye esta magia en los oídos con la excelente voz de estas chicas. Me encanta. Suena muy, pero muy, muy, muy, muy bien. Lo hacen realmente increíble. A mí me han gustado muchísimo desde la primera vez que las escuché. Sin saber, bueno, no, realmente las escuché sabiendo ya que el tema era de Michael, pero cuando escuché estos covers, sobre todo el de Heart, que lo canta Ulia Vera, me pareció pero fantástico. De hecho, Heart de Cristina Aguilera es un tema que para mí es la balada de Cristina Aguilera. De hecho, el video, que es ella como que pierde a su padre en el circo, todo en este tema, en la versión original, es épico, la interpretación de Cristina, el video, las imágenes, todo. Pero la versión de Ulia Vera a mí realmente me pone la piel de pollo. Realmente me gustan mucho. Es transmitir, de lo que hablamos siempre. Transmiten mucho, exactamente. De eso, hay dos clases de artistas. Los que transmiten y los que pueden hacerlo vocalmente bien, correcto, pero cuando no transmite nada o al set no le llega, porque vamos a ir por ese lado. Porque ese puede ser artistas que a nivel mundial lo hagan fantástico y al set lo escucho y me da ganas de sacudirlo. No es por meterme con la Miley, pobre, pero... Miley lo hace todo bien, pero a mí hay algo en ella que no digo que no transmita, porque sí, hay interpretaciones que lo hace realmente muy bien, pero hay algo en el dejo de voz que a mí no me termina de llegar. Es como, y vamos a salvar las diferencias, Elena Josephson, lo que hace realmente lo hace bien, pero le falta la cuota de transmisión, por lo menos en mí. En realidad, hay algo que no logra atravesar esa pared. En realidad está la cuota de transmisión, pero transmite otra cosa. Ahí está el error. Bueno, pero al fin y al cabo estaría transmitiendo si fuera así, pero no, a mí no me llega. Hay artistas que no me llegan, simplemente no me llegan. Volvemos a lo repito siempre, porque para mí fue un... Cuando salió Norah Jones, para mí lo escuchaba y decía vocalmente es increíble, pero Norah Jones se mimetiza en su mundo. Se mimetiza con las plantas porque son un focus. Se mimetiza en su mundo con los teclados y otra cosa no existe, o sea, ella está ahí compenetrada. Exactamente, no transmiten. Hay artistas que nacen con eso de transmitir, por eso hemos sido grandes fanáticos de Roxette, lo somos. Y Marie Fredriksson, habrá una única Marie Fredriksson sobre la faz de la tierra, porque Marie era transmisión pura. O sea, Marie nació con esa tecla de la transmisión que no necesitaba hacer un tono exacto, sino sentarse, mirar y manejar. Es lo que mencionamos siempre, que era de esos artistas en los que vos pagás para ver al artista y no te interesa nada de la puesta en escena. Nada más de lo que haga, exactamente. Simplemente que esté ahí, que parpadee, que abra la boca y ya está. Qué hermosa, por Dios, Mari. Estamos a muy pocos días de que se cumpla un nuevo cumpleaños, número 65 de lo que sería el cumple de Mari. Obviamente el próximo sábado vamos a tener un especial dedicado enteramente a Mari. Vamos a tener tema nuevo, se confirmó que hay un tema nuevo por el cumple de Mari, así que estamos más que ansiosos para poder realmente pasarlo acá al aire. Se van a filtrar 40 segundos en breve, creo que en estos días, así que ya vamos a poder tener un adelanto de lo que va a ser el nuevo tema, y lo vamos a estar celebrando acá, y como que no, así que nada, hemos hablado mucho, sí, estamos en The Got The Look, vamos a presentar lo nuevo de Per Ibar con su tema Carolina, Caroline, que me ha hecho acordar al Carolina Com, el tema del Pergués Lewin. Carolina sí, Com. Cierto. Lo recuerdan, no lo de su álbum, sí, de su álbum Handyman, si no me equivoco. Así que nada, vamos a ir con lo nuevo de Per Ibar haciendo Carolina o Caroline, y seguido vamos con lo nuevo de Josier, que se llama Francesca. Tenemos ya dos niñas, y ahora en títulos de tema, Carolina y seguido por Francesca. Vamos. Ok. Your son had a nickel hand today. Carolina, jag har kvar din röda hatt som du lämnar kvar hos mig en natt. Carolina, jag minns doften av din hud. Carolina, minns när dörren slog igen, och hur jag tänkte dumt, hon kommer säkert hem. Men ingenting försvinner, det vackra finns alltid kvar. När ingenting försvinner, kärleken är det enda vi har. Carolina, får jag vara din vän, så kanske du kan älska mig igen. Carolina, jag kan vara där när du är trött, och jag vågar att stå kvar när du ser. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Do you think I'd give up? But this might assure the love from me. That I was on the brink. How could you think? Darling, I'd scare so easily. Now that it's done. There's not one thing that I would change. My life was a storm since I was born. How could I feel any hurricane? Someone asked me at the end. I Viví la música como más te gusta. Ya, en vivo. Qué genialidad lo que está sonando, y son de esos artistas que van dejando un legado musical y que marcaron directamente. Exactamente. Dios mío, y qué bien suena esto en vivo. Estamos hablando de Depeche Mode. Suena de pelo, Depeche Mode, que se lo dedicamos a Clotis, que es gran, gran fanática. También va dedicado para Mónica, que es muy fanática, y para Víctor también. Que están ahí. Exactamente, y aprovechamos antes que el Brick siga, a un saludo a Alejandro de Monte Grandes, que dice que pasamos más Roxette y que igual le encanta el programa, que lo saludemos. Y un besito para Roxy, su mamá Susana, su hermana Marisa, y para una nueva oyente, amiga de Roxy, Karina, que dice que nos está escuchando desde el programa anterior y que el programa le encanta. Karina, besos. Saludos también. ¡Karina! Para... faltaba el pulpo ahí con el Karina. Y un beso a la tía Griselda, como siempre, que nos escucha, sí, que dijo siempre. Que se me escuchaba ahí como alterado en la parte que teníamos que sacar a señorita Grey. Pero bueno, y un beso de vuelta a las niñas de Montenegro, Anya y Julia, que nos escuchaban con sus padres y nos dicen que le ha encantado oír de la otra parte del mundo, que hemos pasado sus temas y que se sienten superstars, y seguramente algún día lo serán, porque lo tienen todo, tienen el talento y tienen las voces. Felicitaciones para ellas. Así que besos para ellas. Besos para toda la gente de Montenegro. Podríamos ir a visitar Montenegro, ¿por qué no? Que Guaidoncha se pague un viaje a Montenegro y vamos ahí representando artistas. $1,000,000 el vuelo ida y vuelta. No importa, barato. Vamos a Montenegro, Guaidoncha, que ponga la pasta. Estamos hablando de música en vivo. Zeta, ¿sabés qué? Tan Biónica se va a estar presentando en Vélez. Se agotaron las entradas de los dos conciertos que va a estar dando el 28 y 29 de octubre en 3 horas. En 3 horas. Lo he visto, que se agotaron 80.000 tickets. Impresionante. Que digo, son 40 y 40. Sí, sí. ¿Qué pasa con el otro 20? Porque sabemos que Vélez tiene capacidad para, creo que 65.000 personas. ¿Qué está pasando con los 25 restantes? Y todos los fanáticos están pidiendo una nueva fecha de Tan Biónica, una tercera. Es impresionante. No sé si, a ver, hace 7 años que se habían despedido, digamos, con la disolución de la banda. Supuestamente estos shows eran a modo de despedida, pero ante una demanda tan grande, no sé si quizás este boom... quizás quieran darle un poco más de cuerda a la banda, o la compañía punce un poco ahí como para que saquen algo, no lo sé. Mientras el Chano tenga cuerda, calculo que se podrá seguir con la banda. Para mí todo es... No es una banda que a mí particularmente me guste, pero bueno, tiene mucha llegada en la gente, y evidentemente sí. A la gente le gusta porque sí, se han vendido, lo vi justo hoy en un reel, 80.000 tickets de los dos conciertos. Sí, así es. Así que, bueno, nada. Era para mencionar eso. Estamos en el segmento de GK en vivo. Lo que está sonando es Depeche Mode. Y, bueno, lo que va a venir es Enjoy the Silence. Enjoy the Silence. Thank you. Ojalá que puedan pasar más temas de por ellas, unas voces extraordinarias, me encantó. Saludos a las chicas y ojalá que tengamos más material. Oh, Suena en Box, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Your Heart Dance With Me de Roxette. Empezó. Si algo nos dejó la Bag of Tricks, ha sido este single. Empezó a sonar, te juro que me transportó a ese momento en que lo escuchamos por primera vez y qué mágico que fue eso. Ese tipo de regalos. Los tres singles de Bag of Tricks son Let Your Heart, Piece of Cake y el Tú No Me Comprendes. Tal cual. Exactamente. Quiero mandar y el de Maylin Frías. Y el Beautiful Boy. Boy, como me lo estoy olvidando, es verdad. Maylin, besos a Maylin. Quiero mandar un saludo a Mario de Sertún Hard Rock, que dijo que nos está escuchando, que nos escucha por primera vez y que le ha encantado el programa. Así que gracias, Mario. Sertún o Sertón, no sé cómo es bien el nombre, Sertún Hard Rock. Lo busqué a ver si había algo en Spotify o en el YouTube para pasar y no encontré nada. Así que si Mario se quiere comunicar, nos quiere pasar algo, acá pasamos de todo. Ahí va. Sobre todo si es buen Hard Rock. Si es buen Hard Rock, de ese que tiene muy buenas guitarras, que no te acordás, nuestro amigo Kiko de Robot Sonda. Y ahí Z está especializado en el They Got the Look, con todos esos que tienen ese look especial. Exactamente. Y a nuestros amigos de Morfeo, que también los fuimos a ver y sonaron increíbles. Espectacular. Fuimos a Mictos a ver a los niños de Morfeo, que se iban a estar presentando ahora en mayo. Incluso ahora ese día que fuimos a verlos, también estaban anterior a ellos la banda La Roca, que la rompieron también, sonaba muy bien. También, sí, recuerdo la cerveza muy caliente en Mitos. Me voy a quejar siempre de lo mismo, porque es el negocio. No, conmigo no, porque no la pago más, pero bueno, aquí nos hemos metido un poco, estamos escuchando a Roxette, vamos a ir al aire, porque creo que un poco el tiempo nos apremia. Señorita Grey, que ha venido con sus transparencias, nos dejó ahí como un poquito ahí al pulpo, lo ha dejado, mira los tentáculos del pulpo, mirá, no sabemos, mirá, está on fire, el pulpo le transpiran los tentáculos, esto va a quedar como frase, le trans, ahí estamos, ahí vamos. Lo bueno del pulpo es que al tener 8 con una mano opera y con la otra y no sé. Y con la otra está comiendo el churro ahí. Se lo está colando. Se está colando un churro. Vamos a hacerlo todo ahí para y tiene el mate ese que es enorme, que parece como... Si esa copa es de leche, te la tomaste toda chingangüecha. Bueno, antes que nos vayamos a la palpa, vamos a ir con Gilden Tiber, con su nuevo single. Es el más último que habéis presentado, estos niños de la banda del Pergesle. Gilden Tiber, para sacudir un poquito del esqueleto. Gilden, exactamente, y que nos ha encantado. Gilden Tiber y este próximo 26, o sea el viernes que viene, están lanzando un nuevo single, no recuerdo cómo se llama, de Dogar a Danza, creo que se llama Dogar a Danza, y va a traer como lado B una versión en inglés del Sanamina Urb, que se va a llamar algo así como Driver no sé cuánto, Sandy Driver así, ahí me acordé. Va a ser la primera versión en inglés luego del 84 de su álbum de Herland Café, así que estoy muy atento a esa versión en inglés de su previo track. A mí me encantaría un álbum en inglés de Gilden Tiber. Ojalá algún día lo hagan, vuelvan a hacerlo, mira, por lo menos así, que editen lo que tenían en su momento. Incluso versiones que están en sueco, transportar un álbum a inglés. Me encantaría eso. Exactamente. Por eso, que editen lo que tienen grabado, lo que tienen ahí grabado hace años, cuando salió el Beating Heart y Play With Fire, que había todo un álbum completo. Sería muy interesante escuchar eso de Gilden Tiber. Pero bueno, lo que vamos a escuchar al aire es Gilden Tiber, su más último single, esperando al viernes que viene que sale el nuevo Dogar a Danzar, y el nuevo single de Marie. Que viernes vamos a tener los fanáticos de Roxette. Gilden Tiber y Marie Fraser a la par, aunque yo espero que el single realmente de Marie sea confirmado para el mismo día de su cumpleaños, para el mismo 30 de mayo, que no sé qué día cae, si es domingo, lunes o qué día es, pero bueno, me gustaría que realmente se lanzara el día de su cumpleaños. Así que nada, vamos a dejarnos de parlotear. He mandado saludos a nuestro querido amigo Mario de Sertún Hard Rock, y cae. Lo quiero escuchar. Pero bien, me da, obviamente. Me da como intriga. Lo primero que le pregunté al pulpo, ¿es un programa aquí de la FM? Y me dijo que no, así que lo busqué, lo googleé. Lo busqué en el YouTube y en el Spotify y no pude encontrar nada, o soy muy tonto para realmente buscar por una banda, porque a veces me pasa, busco cosas que no encuentro. Así que nada, nunca nadie en la vida jamás ha preguntado qué pasó con el gallego, el Z, así que lo vamos a encerrar en la escalera, junto con la señora Yanaya, los hermanos Gallagher, la vieja... No, ahí va, bien. Que dure la píldora, que mientras que haya pasta para comprar la píldora, así lo tenemos ahí. Mientras no le dore el tentáculo al pulpo, vamos todo bien. Así que cae martes, me dice el pulpo 30, Z. Lindo día, y lo dejo después, se lo digo fuera del aire. Lindo día, pulpo, el martes. Vamos con Gillen Tider haciendo Gillen Tider bien. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Thank you. Los hits del momento en tus oídos. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you. I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. Nada, y acá bailando. Zeta, ¿sigue sin gustarte este tema? No, no me gusta. A mi cuñada le encanta, pero debe ser porque me dice, lo veo en todos los reels. Y a mí la verdad que no, no me llama la atención. Es impresionante. No. Pues hablábamos, sí, hablábamos con Roxana de lo mismo, de los artistas que nos transmiten o no, y sí, a mí realmente no me llega. No desmerezco en absoluto. Sí. De hecho, al mundo le encanta, y ayer con el BRICS nos estamos poniendo ahí. Ahora vamos, que vamos el Spotify se actualizó. Ah, listo, cuéntalo tú. Sí, bueno, este reconocimiento con este suceso de Flowers, que se convirtió en el, aparte, escúchate esta, en el primer tema del mundo en llegar tan rápido a los 1,000 millones de streams. Es impresionante lo que está pasando. Y esto obviamente que la catapulta a otro lugar, a Miley. Sabemos, a ver, que la plataforma de Spotify es por lejos la preferida en el mundo para el tema de la reproducción de música hoy por hoy, con toda esta modernidad. Y esto es de gran importancia para cada artista, porque bueno, ayer estábamos con Zeta, estábamos mirando y en realidad lo descubrió Zeta, que la plataforma agregó la visualización del posicionamiento mundial del artista que estás, que estás escuchando. Y ahí estuvimos ahí, me ha sorprendido, porque el BRICS me decía, yo digo, ¿quién puede estar entre los 10 primeros? Y me decía, y todo lo que me decía el BRICS eran tal cual me los marcaba, porque son los que están realmente a nivel mundial. Claro. Obviamente eso va a variar, creo que debe variar de semana a semana, porque por ahí hay un lanzamiento nuevo. No los primeros puestos, obviamente, porque son los siempre están ahí, sí. Pero los demás, vimos que ya Naya estaba en el 400 y algo. Pero bueno, por lo menos está la señora y no como Roxette, que igual. A ver, por ejemplo, el número uno en la lista mundial obviamente sigue siendo The Weeknd. Vamos a ver con un picadito. En el segundo lugar lo sigue Ed Sheeran. En el puesto número 3 la tenemos a Taylor Swift. Son todos nuestros artistas de tendencias. Mientras 4, Shawn Mendes. En el puesto 4 está Miley Cyrus, que la estamos escuchando en este momento. Que en lo que va de mujeres, bueno, pasó ella al segundo puesto porque lo tiene Taylor de nuevo. En el puesto número 5 está Rihanna, obviamente, que siempre está presente. Ella por sobre todo vende mucho con lo que son sus clásicos. El puesto número 6 está Justin Bieber, que bueno, ahí se corrió un poquito porque Ed Sheeran está con material nuevo y entonces fue un poquito desplazado. El puesto número 7. El 7 es Shakira, lo digo yo, Shakira, que me encanta con su, con el tema que le gusta a señorita Corin, con su Por supuesto, viste que ahora, a ver, entre Shakira y Miley Cyrus son las dos mujeres con los dos hits del año. O sea, los dos temas que más sonaron en el año. Lo de Shakira, lo que la catapultó fue la colaboración con Bizarrap. Shakira, no sé si estaría entre los 10 primeros realmente. El puesto número 8 es para Ariana Grande también, ella está siempre presente ahí. 9, Ah, perdón. Termina. No, que Ariana Grande no tiene por ahí la popularidad que tienen otros artistas como en este momento Miley Cyrus, que vos estás coreando los temas, siempre lo digo, o por ahí Dua Lipa, que Dua Lipa está un poco, no está en los 10 primeros, pero bueno, por no estar con álbum, no está con álbum ahora, pero cuando salga lo que está preparando va a ser una bomba. Pero Ariana Grande no tendrá popularidad, pero está en los 10 primeros. Está en los 10 primeros. La tiene. No, obviamente, no acá, la cantidad cantidad de oyentes. O sea. En el 9 está David Guetta, que me sorprendió muchísimo y me encantaría. Ojalá David Guetta diga, ya que habla tanto con Per Gessle y escribieron Incógnito, que diga, quiero remixar un clásico de Roxette. Catapultaría Roxette a otro nivel. Tal cual. Así que ojalá. Y en el 10 no me acuerdo quién está. En el puesto número 10 está Bad Bunny, que no les voy a poder hablar mucho. Porque está en el puesto número 10, Bad Bunny. A mí me encanta, yo lo miraba en los dibujitos con el Pato Lupa y a mí me encantaban. De chico, Bad Bunny. También lo miraba. Que hay de nuevo viejo, me encantaba. Ahí por ahí. No es el mismo. No voy a poder hablar del señor Bad Bunny. Así que bueno, en fin, esta lista es el crudo de las escuchas por oyente mensual de cada artista. Por eso la importancia de este posicionamiento, ya que bueno, las cifras son, mueven millones. Mueven millones, tal cual. Eso mirábamos, no me acuerdo si la cantidad de escuchas de Weeknd, que está en el puesto número 1 a nivel mundial, creo que es 86 millones mensuales, algo así puede ser. Algo así. Creo que era 86. Bueno, comparado contra una Celine Dion que está en el puesto 493, que tiene, no sé, sí. No, 13 millones. Lo de Roxette está teniendo 10 millones, ni rankeó, pobrecito. Pero bueno, ahora cuando salga algo nuevo de Rox, van a subir un poco. Lo de The Weeknd es impresionante. Es sorprendente, ¿no? Que cuando vimos la lista esta y automáticamente yo te fui diciendo los nombres, están ahí, son los chicos de tendencias. Exactamente, los niños de tendencia. Y como aquí pasamos música que no solamente es de tendencia, vamos a volver a repetir. Le quiero mandar un saludo, le queremos mandar a Mario, que se volvió a comunicar, sí, contándonos de la banda de Sirton, Hard Rock. Así que si pueden mandar, ahí le hemos respondido a Mario, que si quiere mandarnos algo, dónde lo podemos escuchar, quiere pasar sus redes, que lo envíe todo al mail, y por qué no, aquí van a tener lugar, porque siempre le damos lugar a todo lo que sea bueno, cuando sea bueno y de buen contenido y que nos llame la atención, siempre le damos un espacio, así sean de Montenegro, de, no me acuerdo, se me fue dónde era este niño Mario, porque lo dijo, y voy a tirar cualquier, Berazategui, si no recuerdo mal. De Bernal, bueno, con Vera ahí, de Bernal. Le damos lugar a gente de Montenegro, de Bernal, o de Suecia, o de Brasil. De donde sea, así que nada. De Brasil, pero ¿cuánto hace? De momento volví a traer los nuevos spoilers. Que sí, estrenaron un nuevo single y realmente estaba interesante. Pero bueno, hoy queríamos dedicarle el tema a las niñas. El segmento principal a las niñas de Montenegro, que están súper contentas, no paran de enviar mensajes diciendo que allá son las 2 de la mañana y se han quedado a escuchar el programa. Perfecto. Y sí, hoy tenemos gente que está después de nosotros, así que tenemos que entregar en horario y creo que estamos un poquito corridos ahí. Así que bueno, vamos con la señorita Miley Cyrus y va a ir con el tema Jaded. Shoulder and the bones too big to bury. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. I'm sure you know this one. This is from the Joyride album. Lay it down, pull my heart to the ground. Time's getting cold. Now the leaves all turn hard and blue. And I know when I gaze to the sun, no place to hide. I've got nowhere to run from you. Away from you. Como siempre digo, que qué pena ponernos a hablar sobre algo tan bonito, sobre todo como lo hace Marie Perre en esta versión de 2010. Pero bueno, el programa hoy se ha pasado volando, aún no nos despedimos, pero nada, tenemos que ir con este segmento. Hemos tenido que levantar cosas porque sí, entre Señorita Grey, las niñas de Montenegro y la gente que se estaba comunicando, hemos hablado mucho y se ha volado el programa. Pero bueno, ahora vamos a ir con algo en vivo, porque no, el segmento en vivo no ha terminado aún. Llegan ellos, Fer y María, haciendo lo que mejor saben hacer, y vamos con The Look en vivo en Halmstad 2010. We'll be right back. Sí, y ahora hemos salido al aire, se nos ha volado un programa. Oh, ahora sí, Brix, ahora sí, se ha terminado. ¿Qué dijo? Dice el pulpo. Lo está, estoy está ahí, está ahí. No le alcanza la boca para reírse. No le alcanzan los tentáculos para tocarse, diría yo. Pero bueno, se ha volado un programa. Queremos agradecer a todo nuestro equipo, a nuestro gran equipo, sobre todo al señor Damián Pulpo Espadea, que como siempre, sin la magia y sin sus tentáculos, nada de esto podría salir, y eso lo volvemos loco, loco. Gracias, Pulpaco. Por supuesto, y quien avala todas esas locuras es nuestra directora, ahí en la dirección general, la señora Claudia Daporta, comandando todo ahí, moviendo los hilos. Por supuesto, un asistente de producción con su patita mocha todavía, esperemos que ese pie mejore, que ahí nos da trabajo, pero pronto va a mejorar, todo va a estar bien, nuestra queridísima señorita Corin. Y aprovecho a saludar una vez más a Currox y Sabri, que nos han escuchado hoy aquí presentes. Abrazos, no abrazos están aquí delante mío, sí, pero sí. Están a metritos míos, así que nada, nos habéis escuchado y sí que nada, muchas gracias. Recordad, niños, que este es un contenido de Guadalancha Producciones. Del otro lado de la conducción, mi querido, liberado y spotifyciado, señor Brix. Del otro lado también en la conducción me acompañó mi amigo el señor Z. Nos encontramos en 7 días, disfrutemos de cada momento, abracemos a nuestra familia, seamos felices. Recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, que tengáis buena vida, seáis buenas personas y todo lo que hagan bien les volverá multiplicado. Así que nada, buena vida, karmadictos. Buenas noches. Hasta pronto. Just a smile. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.